Oye, que no queremos los chivatos, que estamos cansados ya de repetirlo. Chivato acaba ya muerta, eso me siento. Un saludo al policía que a mí me detenió, y yo que iba yendo muy lejos, y mi primer video se lo comió, mientras me detenía por unos rastrojos, que por mi colega sí me mojo. Corriendo de la poli yo no me quedo atrás, corriendo no me quedo cojo, así que corre que no me cogerás. Un saludo a los que corrían y llegaban adelante, y se giraron para ayudar al de atrás. Hay que solo de darse la de Hunter, y en mi barrio no lo supimos respetar. A vosotros os das dos galletas, si vienen los feos yo cojo la moto. A ver quién llega primero a la meta, que aquí investigan por una foto. Ahora todo soy peligroso, ahora todos movéis los pozos. Las cadenas y los Bugatti, luego vais viviendo de gratis. Os pensáis que tenéis paparazzi, y la cosa no es así. Que lo que tú facturas en un mes es lo que se juega aquí en el parche. Ahora habláis de la cocaína, de que movéis todo el hachís. Y me cago en toda tu prima si hablas de esas cosas por aquí. Que en mi barrio factura más un paqui. Si pasas un solo mira no toques. Si tú tocas entonces vete pa' aquí, pa' que cuando venga tú te choques. Que no, que no, que no, que no, que no, que no, que no me provoque. Que no me vaya y vaya y vaya y vaya y vaya y de que hoy hay la ley. Que no, que no, que no, que no, que de ese mundo a mí no me hablé. Que no, que no, que no, que no, que no, no. Oye, Inuni, háblale de cómo buscamos money. Que tuvimos que correr de la poli. En el colegio nos echaban por tirar un boli. Pero aquí la cosa ha cambiado. Ahora si queremos le compramos un automóvil. Porque aquí la cosa ha cambiado. Antes nos investigaban por robar un móvil. Que si algo malo pasó, porque algo bueno aparece. Y si acabas encerrado, tú no llores si te lo mereces. El silencio se hace mejor, y me asiste algo te parece. Recuerda que el que come callado, ese que come más de dos veces. Oye, no queremos los chivatos, no queremos los chivatos, no queremos los chivatos, no queremos los chivatos, no queremos los chivatos, no queremos los chivatos, no queremos los chivatos, no queremos los chivatos, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no queremos los chivatos, no queremos los chivatos, no queremos los chivatos, no queremos los chivatos, no queremos los chivatos, no queremos los chivatos, no queremos los chivatos.